Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoyromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos del 46 al 50. Pariente de Jesús, el que cumple la voluntad del Padre. Aún estaba él hablando a las multitudes cuando su madre y sus hermanos se hallaban fuera intentando hablar con él. Alguien le dijo entonces: «Mira, tu madre y tus hermanos están allí fuera, intentando hablar contigo». Pero él respondió al que se lo decía: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos». Porque todo el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Es palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Pariente de Jesús, el que cumple la voluntad del Padre. Tú que sigues tu vocación a la santidad, tú que te anulas a ti mismo para que viva en ti la personalidad de Dios, el sumo bien, tú que eres fiel a la Iglesia, al Papa, a tu familia, tú vas a hacer algo más por ti que vivir una vida gris y sin rumbo. Tú vas a unirte a Dios, a dejar la soledad y a disfrutar de tu filiación divina. Hijo de Dios, ¿cuántas noches sufriendo? ¿Cuántos días pensando en la posibilidad de dejarlo todo y hacer como María, dándole tu sí a Dios? Y pasa un día y otro día, y pasa la vida, y tus labios y corazón permanecen cerrados a Dios. Eso sí, pensando en que mañana, otro mañana, le dirás que sí. Dios ha extendido tu mano hacia ti, llamándote familia suya, y ¿tú qué haces? Ve a Jesús, acércate a la Eucaristía y sé fiel al llamado de Dios, que te ama con todo su corazón, diciendo ante todo que tú eres de su familia. Mientras su madre y parientes lo esperaban para hablar con él, él, en cambio, quiere seguir hablando contigo. No lo dejes tú por tu familia de sangre, si ésta te impide dar la mano a Dios, que extendida la tiene, llamándote de su casa, de su herencia, el cielo eterno, para siempre. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.